Cosas que tú tienes conmigo, ni yo sé lo que somos, amante o enemigo. Aunque a veces nos venimos, nos querimos. Negativo y negativo, positivo. Tú y yo tenemos parecido, por eso que me la vivo. Tú tan perra, yo tan bandido. Negativo y negativo, positivo. Dime en qué parte de la mierda te mandé. Para irte a buscarte las cosas, ya las pensé. Tú sabes que yo me luzco y te seduzco otra vez. Cuando me miras, vivimos en una movie como Tony y Elvira. Te la pasas modelando y solo a mí me desfila. Tú y yo somos como Gucci, los demás son como fila. Y ahora dime qué pasa, otra vez te he enojado, otra vez con la wea. Yo no lo estoy entendiendo, si estábamos riendo. Me subo al paraíso, después me bajo al infierno. Y ahora dime qué pasa, otra vez te he enojado, otra vez con la wea. Yo no lo estoy entendiendo, si estábamos riendo. Me subo al paraíso, después me bajo al infierno. Mami, ya deja esa cosa que tú tienes conmigo. Ni yo sé lo que somos, amante o enemigo. Aunque a veces nos venimos, nos querimos. Negativo y negativo, positivo. Tú y yo no tenemos parecido, por eso que me la vivo. Tú tan perra, yo tan bandido. Negativo y negativo, positivo. Todos los opuestos se atraen, fue la ciencia que lo dijo. Yo soy de población y tú vienes de barrio pijo. Un descuido y te robo permiso. Cuando te la llevo dentro es pa' ver si sale un hijo. Pa' que salga bonito, cosas de ver tu carita. Blanquita, deliciosa, mi leche con su carita. Desayuna la camita porque ella se lo merece. Le dedique su corte desde que vi Marte 13. Ella le da su corte, todo se siente como resorte. No le tires, no la mires, Nendy probando suerte. Todos los giles que le escriben están rebotando fuerte. Cosas que tú tienes conmigo, ni yo sé lo que somos, amante o enemigo. Aunque a veces no venimos, no queremos. Negativo y negativo, positivo. Tú y yo tenemos parecido, por eso que me la vivo. Tú tan perra, yo tan bandido. Negativo y negativo, positivo.